necesitamos huir. A ver si ustedes se recuerdan de algunas. Decíamos que hay que huir de la idolatría. Hay que huir de la falsa doctrina. ¿De qué más hay que huir? De los falsos maestros. ¿De qué más hay que huir? Del amor al dinero. Y decíamos, entre otras cosas, y anoche hablábamos de esto, que nosotros tenemos que huir de la... ¿De qué hablábamos? De huir de la compañía de los impíos. Huir de las impiedades, huir de los impíos. De eso nosotros hablábamos, ¿ok? Y hablando de esto, nosotros decíamos, hemos hablado varios temas, que es absolutamente importante y que es necesario el nosotros huir. Dice, si el impío te quiere decir que vaya con él, no vayas, dice la Biblia. La palabra del Señor nos habla también la necesidad de nosotros evitar la influencia. Hay gente que nos influencia, y aquí es donde nosotros estábamos hablando y habíamos quedado hablando en el día de ayer. Amén. Nosotros hablábamos en el libro de Ezequiel, específicamente en el capítulo 13. Usted miró allí lo que nosotros habíamos puesto. Y de esto nosotros hablábamos de personas que utilizaban, dice, amarraban a la gente, cazaban a la gente, dice, con mantos mágicos. Estábamos nosotros hablando anoche, en una forma muy amena, de lo que esto significaba. Tenemos que evitar, decíamos, la influencia de gente que puede influenciarnos a nosotros para mal. Amén. En el día de hoy, anoche hablábamos, hay una enorme influencia de gente, hermano mío, mandando pañuelitos, mandando cosas, y aunque usted no lo quiera, prácticamente muchos están cayendo en este fetichismo y cayendo en eso, pues usted está participando de cosas que son, no solamente son antibíblicas, sino que pueden ser peligrosas. Muy bien, en el día de hoy yo quiero continuar mirando el tema, y ahora nos vamos a ir nosotros a el libro de Amós, en el capítulo 4. Gloria a Dios. Amén. Aquí, hermanos míos, hay algo tremendo que aquí se nos habla. Y usted tiene la Biblia allá, la palabra del Señor proyectada en la pared. Oiga lo que aquí dice. Dice, oíd estas palabras, vacas de Basán. Hermanos, es increíble. ¿Qué son estas vacas de Basán? Usted se va a sorprender la interpretación de eso. No mire a su esposa. Pero está hablando de su esposa. Y no estoy inventando, ni estoy jugando. En el Salmo 22 se nos habla de toros de Basán, no mire a su esposo. Era esto de toros de Basán y vacas de Basán, significa a personas. Ustedes se rieron, ustedes creen que estoy chisteando, y eso no es chiste. Es la interpretación bíblica correcta. Yo le voy a decir, bueno, ya ustedes están dudando de lo que yo estoy diciendo. Yo le voy a decir, oiga bien, en el pueblo de Israel, al otro lado del Jordán, habían lo que se llamaba unos lugares de pastizales al otro lado del Jordán. Y en ese lugar pasían vacas y pasían toros, los cuales en esos pastos engordaban ampliamente. Eran vacas y toros que eran famosos por ser grandes y también por ser aguerridos. Eran como si fueran estos toros de faena que la gente utiliza en las corridas de toros. Pues prácticamente algo de esto era. Y oiga bien, en una forma alegórica, en una forma simbólica, se les decía a la gente que era aguerrido, que trataba de ser dominante, se les decía: tú eres un toro de Basán. En el Salmo 22 se le llama toros de Basán. A, por ejemplo, al gobierno que había de los escribas y fariseos, que eran aguerridos, también se le llama toros de Basán a la influencia demoníaca que estos hombres tenían cuando crucificaron a Cristo. Ahora bien, aquí en el libro de Amós se nos habla de vacas de Basán. Y vamos a leer y usted va a estar de acuerdo con la interpretación que allí dice. Así que no es que le estamos diciendo vaca a su hermosa esposa, pero hay algunas mujeres y algunos hombres que se comportan como esas entidades de Basán. Y el tema en el día de hoy es el mismo. Cuidado con esto. Amén. Cuidado con esto. Tenemos que tener sabiduría en esto. Vamos a leer. ¿Qué dice allí? Lea ahora conmigo. Dice: oíd estas palabras, vacas. Vacas de Basán. Que está ahí en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebrantáis a los menesterosos, que decid a vuestros señores. Yo quiero que usted note, señores con S chiquita, está hablando de esposos. Y por eso dije, son mujeres estas vacas. Dice, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotras días que os llevarán con gancho a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por la brecha una tras otra y seréis echada del palacio de Jehová. Oiga bien, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Aquí prácticamente Amós está hablando de la influencia malsana que muchas veces en el hogar hay hombres buenos que quieren servir a Dios. Y también por el otro lado hay mujeres buenas que quieren servir a Dios, pero sus maridos se comportan como toros de Basán. Hay mujeres buenas que quieren servir a Dios. Sus maridos son ogros. Hay hombres buenos que quieren servir a Dios y por causa de sus esposas no pueden servir a Dios como Dios demanda. Y oiga, aquí se está dando prácticamente una advertencia. Oiga bien, aquí se nos habla y se nos dice, oye esta palabra. Dice: oprime a los pobres, quebranta a los menesterosos. Y dicen a vuestros señores: ven y beberemos, ven y caminemos. ¿Cuántas veces nosotros en el camino del Señor hemos visto el caso de personas? Y ahora yo no estoy hablando de hombre o mujer, estoy hablando de cónyuge a nivel del hogar. Donde muchas veces, y la Biblia, la palabra del Señor nos habla que el enemigo muchas veces es el propio que está dentro del hogar. Dice: los enemigos son los de la propia familia. ¿Cuántas veces hombres o mujeres quieren servir a Dios y un cónyuge malvado siempre trata de poner presión al otro cónyuge para que no sirva a Dios? Hermanos míos, esto es importante que usted y yo lo sepamos. Yo recuerdo haber escuchado a una persona decir lo siguiente. Dice que en una reunión estaba y esta persona era un dietista, un dietician. Ustedes saben que los dietistas quieren que la gente no coma nada. Sí, pura zacate. Ahora bien, estaba este dietista y estaba hablando de por qué no se podía comer. Decía que la cafeína era mala, que el beber café era malo. Y comenzaba a hablar de que ciertos alimentos no se podían comer, que las comidas enlatadas no se podían comer. que era todo orgánico, que todo tenía que la carne roja no se podía comer, que tal carne de pollo no se podía comer porque le ponían hormonas y un montón de cosas. Y luego que prácticamente dejó a todo el mundo sin comida, se para y le dice: pero hay algo que si usted se lo come, va a afectar su vida para siempre. ¿Saben ustedes qué es? Dice: hay algo que quizás algunos de ustedes comieron, que una vez que lo comieron, su vida se afectó para siempre. Se para una señora de 75 años, dice: sí, yo sé lo que es. El cake de boda que me comí. Después que me comí ese pastel, dijo, mi vida fue afectada para siempre. Pues yo creo que hasta cierto punto es cierto. Y yo voy a analizar con usted, hermano mío, cómo, oiga esto, la influencia matrimonial puede afectar su vida para bien o puede afectar su vida para mal. Amén. Gloria a Dios. ¿Están listos para entrar conmigo en esto? Gloria a Dios. Hay varios errores que muchas personas están cometiendo. Y uno de estos errores, número uno, es tratar de vivir una vida conyugal sin Dios en el centro de la familia. Yo le voy a decir esto: ningún matrimonio va a funcionar si no tiene al que creó al matrimonio dentro. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dirá usted: hermano, ¿y por qué mi matrimonio no funciona? Porque sencillamente alguien no está haciendo lo que debía de hacer. Y cuando en una relación matrimonial Dios no está en el centro, las cosas, hermano, las cosas no funcionan. Amén. No importa cuántos libros de matrimonio usted se lea, no importa cuántos métodos, las librerías están llenas de libros de consejería matrimonial. Hemos visto gente que prácticamente, psicólogos incluso, que prácticamente aconsejan, tienen 3 o 4 divorcios. ¿Me sigue? Y la pregunta que uno se hace: ¿pero cómo puede ser cosa semejante? Si Dios no está dentro del matrimonio, usted me perdona. Si Dios no está dentro del matrimonio, eso no va a funcionar. Tan sencillo como eso. Tenemos que tener al fabricante. Gloria a Dios. Vamos nosotros a ver algunos versículos bíblicos. Yo tengo aquí algunos versículos que le voy a leer. Segunda de Timoteo, y este no lo tengo en la computadora. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16. Vamos a leer. Esto no está aquí, no está proyectado allá. Cuando lo tengan, hagan algo. ¿Qué dice? Todas las escrituras, amén, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hermano mío, si usted deja a Dios, dejar a Dios es dejar su palabra, dejar lo que Dios ha dicho. Las cosas no van a funcionar. Jesús dijo: separado de mí, nada podrán ustedes hacer. Inventa lo que quiera. Si Dios no está en el negocio, si Dios no está en el asunto, nada, absolutamente nada va a funcionar. Amén. Hay otro versículo que vamos a leer. Bueno, no lo vamos a leer, se lo voy a comentar. Por ahí está Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Vuelvo y le repito: tiene usted que cuidarse Nunca en un matrimonio, en todas las áreas, los dos cónyuges están al mismo nivel. Olvídese eso. Hay hombres que, por ejemplo, dicen: hermano, yo no subo hacia Dios porque estoy esperando que mi esposa suba conmigo. Está equivocado. Algunas mujeres: hermano, yo no me meto más con Dios porque estoy esperando que mi esposo tome la iniciativa. Debe de tomar la iniciativa espiritual en el hogar el que tenga más conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Y usted no puede esperarse a que el otro venga y responda, porque sencillamente, si espera que el otro responda, usted se viene para abajo junto con el otro. Gloria a Dios. Amén. Tiene que haber en este aspecto una determinación y una decisión. Yo voy a servir a Dios. Dije gloria a Dios. Ahora bien, el problema es que muchos de los cónyuges, uno de los esposos, actúa en una forma rara. Bienvenido a China. Actúa en una forma rara. Y yo lamento mucho. Algunos de ustedes están casados con gente rara. Yo lo lamento mucho. Quizá usted no hizo su tarea, no hizo su homework. Y el príncipe azul ahora se convirtió en el monstruo de la Laguna Verde. Pero ya está casado, ya está casada. ¿Qué puede hacer? Amén. En este caso, usted debe de caminar haciendo lo que el Señor ha dicho que usted haga, sirviendo a Dios y olvidándose del resto. Gloria a Dios. Si Dios tiene misericordia de su hogar, Dios tendrá misericordia de su hogar. Y si no está en aquella persona salvarse, so be. Usted siga caminando. Pero usted no puede permitir que la influencia de su cónyuge lo meta a usted en el infierno. Dígale que está a su lado: con marido o sin marido, con mujer o sin mujer, con hijo o sin hijo, yo voy hacia... Diga algo, por amor a Dios. A ver, yo lo voy a retar en el día de hoy. A ver, dígale a su mujer que tiene a su lado, o a su marido: contigo o sin ti, yo voy para el cielo, porque voy a servir a Dios. Dígale: yo no sirvo a Dios a través de ti. Tú no eres mi Dios, dígale. Hay un Dios en el cielo, y a ese sirvo y a ese respondo. Dirá usted: hermano, ¿pero acaso no es esto rebeldía? No, no es rebeldía. La Biblia dice que primero está Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y luego que amo a Dios, entonces amo a mi prójimo como a mí mismo. Gloria, dije gloria a Dios. Yo le voy a hablar derecho, y si hay algún marido aquí que se enoja, que se enoje. Amén. Y si hay alguna mujer que se enoja, que se enoje. Pero yo le voy a decir la verdad. A la hora del culto, no se ponga a cocinar. Que quiero comida caliente, venga más temprano para que coma caliente, pero yo tengo que servir a Dios. Ahora viene el marido porque quiere que usted no vaya a la iglesia. Es hora del mandado. Pues vaya y haga el mandado usted. O se espera mañana cuando no haya servicio. Pero yo, esta vaca de Bazán, va a servir a Dios. Haga algo, pero sálvese, por amor a Dios. Gloria a Dios. Todavía estamos. Todavía estamos. Gloria a Dios. ¿Por qué muchos matrimonios fallan? Número uno, porque no tienen a Dios. Tienen todo menos a Dios. ¿Por qué algunos matrimonios fallan? Yo les voy a decir: porque alguna gente se casa por los motivos equivocados. Le voy a hacer la pregunta del millón de dólares: ¿para qué se casó usted? No les oigo. ¿Por qué se casó usted? Nadie sabe aquí por qué se casó. Porque yo la amaba. A esta altura, 30 años después, quién sabe, ni ella se lo cree. A ver, levánteme la mano. No le voy a decir que me diga, solamente levánteme la mano. ¿Cuántos de ustedes, oiga esto, oye esto, chico, levante la mano, cuántos de ustedes saben la razón por qué se casaron? Mire, a ver, no baje la mano. ¿Cuántos de ustedes son casados? Vamos a comenzar por ahí. ¿Y los demás? Ok. De los que levantaron la mano, ¿cuántos saben por qué se casaron? Gloria a Dios. No le voy a preguntar el motivo. Yo le voy a decir, no obstante, algunos motivos equivocados por los cuales la gente se casa. Ahora dirá usted, bueno, hermano, pero el asunto es que yo estoy metido en las patas de los caballos. Y ahora, ¿cómo arreglo mi problema? No lo va a arreglar usted. Si ya se metió en las patas de los caballos, ¿quién lo mandó? Ahora siga hacia adelante con Dios. ¿Ok? Vamos a ver. Gloria a Dios. Algunos se casan porque le gustó el changuillo o la changuilla. Sí. Mire, hay algunas mujeres que son bonitas. ¿Cuántos de ustedes hombres saben que hay mujeres que son bonitas? Bueno, por lo menos dígale a su esposa, bueno, mi esposa. No se atreven. ¡Qué bárbaro! Señora, pero ahorque a uno o cuatro. ¿Cuántos de ustedes? Por lo menos, digo, su esposa no es bonita. ¿Ah? A ver, levanten la mano los que saben que su esposa es bonita. Mira, esa mano no se levantó con mucha convicción. Todo el mundo aquí. Ok. Bueno, quizás ese no sea el motivo por el cual usted se casó. Pero hay gente que se casa porque la mujer es bonita. Y hay hombres que son bonitos también. Ahora, alguien dijo que el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Dice que los hombres feos son los bonitos. Bueno, en la selva, yo no sé, la cosa está rara en la selva. El león es el que tiene el cabello largo. Y la leona está pelona. Es al revés. En el mundo animal, ¿ha visto usted la gallina? La gallina está pelona y el gallo tiene corona. Sí. ¡Wow, gallo! Cuidado. Y la gallina no tiene mucho adorno. Bueno, eso es. Ahora, en el mundo del ser humano, las cosas es diferente. Aquí el que está todo pelón es el hombre, parece una horqueta con un pantalón. La señora, pues no, son más atractivas. Y lo bueno. Sí, Dios cambió las cosas diferentes. Pero hay gente que se casa. Hay gente que se casan con una mujer porque le gusta, por lo que miran. Vanidad de los ojos. Yo le voy a decir esto: todo lo que usted mira bonito en una mujer es grasa. Médico. Como los hombres tenemos menos grasa, no somos tan bonitos. Todo lo que usted mira que a usted le gusta de mujer es grasa. Haga operación para que sepa. No me voy a meter en detalle. Pero yo anduve operando. Yo sé lo que estoy diciendo. Mientras más gordita, eso es estrógeno. Eso es hormona producida por las grasas. Mujeres estrogénicas, mujeres progestacionales. Grasa, vanidad. Ponga la dieta. Se acabó la bonitura. Vanidad de vanidades. Ahora dirá usted, bueno, hermano, yo prefiero casarme con un montón de grasa y que se vea bonita. Bueno, haga lo que usted quiera. Pero hay gente que se casa por el look. Vamos a ver un versículo bíblico. Ahora, yo no, dirá usted, bueno, hermano, pero el asunto es que ya yo me casé, ¿qué hago? No lo estoy mandando a que se divorcie. Primera de Pedro 3. Gloria a Dios. Ya lo tiene. Sí, 3, del 3 al 6. Aquí nos habla del ropaje externo. Dice, ¿Qué dice? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, el ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? No está diciendo, señora, hermana, que no se adorne. Eso no es lo que la Biblia dice. Usted adórnese. Tradicionalmente, el adorno en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, la mujer se ha adornado siempre. Usted ha leído la historia de Esther, que la pusieron en remojo en perfume, que se llevó cuánto tiempo, para una noche romántica con el rey. Wow, eso ha existido siempre. Ok, mi punto es que el atavío externo puede estar hoy y mañana no puede estar. El atavío externo que más llama la atención es la piel tersa de una persona joven. Usted ha mirado a los niños. Lo que más placer da es usted acariciar a un niño. ¡Ah! ¿Qué piel tienen los niños? Es suave, sin ninguna arruga, nada. Ahora compare la piel de un niño con la piel de su abuelita de 80. Hay una gran diferencia. Lo que le estoy diciendo, la elasticidad, la elastina, el colágeno, se termina. Amén. Ahora, cuando usted, yo le he dicho a la gente casadera, oiga esto, a la gente casadera, y una vez casando a una pareja, yo no sé ni cómo se terminaron de casar, porque salí con unas cosas que después dije, Dios mío. Yo le dije, ¿promete usted amar a su esposa en salud, en enfermedad, en la buena, en la mala, hasta que la muerte lo separe? Amén. Y le dije a ella, ¿promete usted amar al changuillo este en la buena, en la mala? No le dije así, changuillo. Mister. En la buena, en la mala, hasta que la muerte lo separe. ¡Amén! Aunque tenga que estirarlo detrás y él en una silla de ruedas enfrente, tragó en seco. Y a ella le dije lo mismo, y a él le dije lo mismo. ¿Sabes que no habían pensado en eso? Porque en ese tiempo no se está pensando en eso. Pero eso sí puede llegar. Hay gente, cuando usted se casa por la razón equivocada. Ahora dirá usted, el asunto es que me casé equivocadamente. Pero el asunto es que no todo está perdido. Usted puede comenzar a cambiar hoy. Esto se arregla hoy. Con un cambio de actitud. Hay gente que se casan por la razón equivocada. Oh, qué nena tan linda, no puedo vivir sin ella. Si me dejas, me muero. Mátame a balazo, pégame 4 tiros, algo, me muero. Puro cuento. Dígalo usted, piense en esa persona que levanta sus emociones. Piense cómo se mirará ella. Ahora las computadoras tienen algo bonito. Usted mete la foto de alguien. Y hay unos programas que usted le dice, quiero ver cómo se mirará dentro de 50 años. ¡Clic! Y la computadora comienza a hacer unos cambios. Y el producto final a usted no le va a gustar. Así que no vamos a mirar el atavío externo. Gloria a Dios. Amén. Y usted, señora, para mantener su hogar, no se preocupe tanto por lo externo. No le estoy diciendo que ande ahí todo llena de ajo, de cosas. No. Pero lo importante no es lo de afuera. Gloria a Dios. La mujer cristiana. Oiga bien, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, el atavío interno del corazón incorruptible, que es ornato de un espíritu, adorno, dice aquí, de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Señora, un espíritu afable, amable, apacible, no vaca de Bazán, no toro de Bazán, Señor. Amén. Sino un espíritu, un espíritu humano dominado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Donde esta persona esté fructificando con el fruto del Espíritu Santo. Un hogar que cuando el Señor suyo llegue, por violento que sea, diga: aquí se respira algo diferente. A mí me ha tocado estar en casa de gente que a mí me han dicho que hay gente que llegan y cuando entran dice: aquí se respira algo diferente, aquí se respira una paz que no la encuentro en otra parte. Eso no llega automáticamente. Esa paz, porque una casa no tiene paz. Ah, aquí está la paz de Dios, dice, como si Dios dejara caer su paz dentro de las cuatro paredes. No. Lo que pasa es que los que viven adentro, ellos están en paz. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando llegue a un lugar, decid: paz sea a vosotros. Y si el lugar, si son gente de paz, vuestra paz posará allí. Dando a entender que si no son gente de paz, por más que yo diga paz, no habrá paz. Gloria a Dios. En los hogares cristianos muchas veces lo que hay es pura guerra. Resucitó Lázaro. Pura guerra es lo que hay. ¿Cómo puede usted, hermano mío? Oiga bien, hay guerra afuera, hay guerra en la fábrica, hay guerra en la escuela, hay guerra. Y cuando usted llega, también hay guerra. Alguien tiene que tener un espíritu apacible. Y un espíritu apacible solamente Dios puede traerlo y generarlo. Cuando alguien ha decidido servir a Dios. Ahora bien, me dicen algunos cónyuges, oiga esto. Hay algunos cónyuges que me dicen: es que usted no conoce a mi marido, a mi mujer. Pues yo sé que es un toro de Bazán, una vaca de Bazán. Mi punto aquí es, oiga bien, el fruto del Espíritu, dice la palabra de Dios, es paz, amor, paciencia, benignidad, templanza. ¿Sabe lo que es una persona templada? Cuando usted, señora, está, y señor, está en comunión con Dios, nada ni nadie lo mueve. El problema suyo en su casa es que usted reacciona facilito. Hay esposos que no pueden sentarse a platicar nada. Porque desde que se sienta a platicar, usted puede saber que hay un pleito. No pueden discutir un tema de nada. No pueden hablar de nada. Porque desde que hay una contrariedad. Oiga bien, en el matrimonio, oye esto, chico. En el matrimonio, oiga esto, Dios no ha pretendido que su mujer sea una fotocopia de usted al carbón, ni que el otro sea una fotocopia. Oiga bien, en el matrimonio son dos gente que han sido alambrados diferente, piensan diferente, reaccionan diferente, actúan diferentemente. Y Dios lo ha hecho así para que uno cheque al otro. Es como en la ciudad. Yo le voy a contar esto para que usted sepa cómo funciona la ciudad. La ciudad de Houston son la gente más inteligente del mundo. La gente de la construcción de la ciudad. Dígame usted que nosotros, hermano Luis y yo, pasamos, hermano, por el proceso. Oiga bien, así mismo funciona el matrimonio. ¿Quieren que le diga esto? No, se están durmiendo. ¿Quieren que le diga? No, levante la mano a ver si quieren que le diga. Ok, vale. Mire usted. Usted sabe que existe mucho la corrupción. Y aunque aquí no se muerde tanto como en México, pero de todas formas se muerde. Okay. Y de cuando en vez pescan a alguno, lo meten a la cárcel. La ciudad de Houston, inteligentemente, ha desarrollado un sistema a prueba de mordida. No digo que no digo que no lo puedan hacer, pero el sistema yo creo que le funciona. Oiga esto. Usted hace el plano de un edificio. Casa es más fácil, edificio comercial. Un edificio de reunión como este. Usted hace el plano. Y después que el hermano pasa, la primera vez que ese plano llega a la ciudad, ese plano nunca lo aprueban. Porque siempre le falta alguna cosa. Nunca el arquitecto hace, no porque sea ignorante, sino que hay cosas que a la ciudad no le gusta. Y siempre manda a cambiar algunas cosas. Cambian algunas cosas. Bueno, en ese proceso se lleva unos meses. Devuelven el plano, el arquitecto lo arregla, vuelve, lo lleva. Ahora, y ese plano tiene que pasar por el departamento de construcción, el departamento de ingeniería, el departamento de electricidad, el departamento de plomería, el departamento de medio ambiente, el departamento de bomberos. Y cada uno de esos le dice que tiene que cambiar. Ahora bien, ¡tarán! Llegó el día donde pasó por el departamento de departamentos, el último. Y el mero jefe planta su humilde firma. ¡Pum! Y le sella y dice, está aprobado para construir. Y usted viene y dice, ¡eureka! Voy a construir. Ok. Comienza a poner la fundación. Viene el inspector de fundación. Lo que usted no sabe es que el mismo departamento de estructura que le aprobó el plano no es el departamento que supervisa. Y si alguien dio un dinero a este departamento para que le aprobaran, aquel se va a asegurar de que eso no va a pasar porque no está de acuerdo a los códigos. Cuando viene este de este departamento, tarán, dice, ¿sabes qué? Aquí faltaron 2 pulgadas. Hágalo otra vez. Dice, pero el plano dice, pero ese plano que ellos lo aprobaron así, pero yo no te lo apruebo. Ve con el arquitecto que le ponga las 2 pulgadas que le faltan, que vuelva otra vez a pasar por los departamentos que pasó, que le pongan el sello y luego ven conmigo y escarba las 2 pulgadas y yo te lo apruebo. Y así va todo el proceso. Y por eso pasamos nosotros. Y por eso se tardan las construcciones. Y hay problemas. Y a la gente se le caen los pelos. Y hay algunos que el cuello lo tienen duro a veces. Y cosas por el estilo. Yo no sé si nos entendemos. Amén. ¿Eh? Ahora bien, así mismo es el matrimonio. No sea tonto usted. No sea toro de Bazán. No sea vaca de Bazán. Usted es el departamento de planning, señor. Y la señora es el departamento de ejecución. Y tiene que ir a conferencia cuando una cosa no cuadra con la otra. Esto lo miramos nosotros naturalmente en la vida. Oiga bien, se lo voy a poner de otra manera, vaya. Vamos a hablar de política. El presidente de los Estados Unidos le dice al Congreso, voy a mandar un proyecto de ley. Vamos a poner este ejemplo. El presidente de Estados Unidos mandó un proyecto de ley donde quería dar papeles. ¿Se recuerdan? El Senado dijo, vamos a dar papeles. Pero la Casa de Representantes del Congreso dijo, no hay papeles. El presidente quiere una cosa, el Senado dijo una cosa, pero la Casa de Representantes, que es la Cámara Baja, dijo otra cosa. ¿Sabe lo que hacen eso? Van a conferencia. Cámara Baja con Cámara Alta. Y se ponen de acuerdo y discuten. Y si no se ponen de acuerdo, no hay ley. Si se ponen de acuerdo, entonces mandan un proyecto que nunca va a ser como el que el presidente dijo. Pero ¿qué es lo que ellos dicen que ellos pueden pasar? Si el presidente lo firma, es ley. Si el presidente no lo firma, no es ley. Así funciona la política norteamericana. Así funciona la política de la casa. El ejecutivo es Dios. Y él dice, las cosas son así, así, así, así, así, así, así. El arquitecto planeador es usted, Señor. Amén. Y dice, ok, conforme lo que recibo de Dios. Y si no recibes de Dios, te tronaste. Vamos a hacer las cosas así, así, así, así, así, así. Y la señora dice, ok, pero en la metodología debíamos de poner esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y si no estamos de acuerdo, aquí es donde se le tranca, hermano, el cambio a usted. Cuando no están de acuerdo, se ponen a pelear. Y peleando nunca se resuelve nada. Se envenenan, se menciona lo que no debe mencionar. Y aquí viene el punto. Oiga bien. ¿Quién no ha ofendido a alguien? Cuando usted está enojado, usted habla hasta basura por la boca, habla de todo. Y ya usted lo perdonaron. O usted perdonó a su esposa. Pero que no venga un día donde tenga una diferencia. Porque ese día 20 años de perdón se echan abajo. ¿Te recuerdas cuando me casé contigo lo que me hiciste en la noche de boda? ¿Te recuerdas tú que tú nunca me quisiste a mamá? Y tú te recuerdas que papá. Y te recuerdas. Y comienza, hermanos míos, una lista enorme de cosas que usted pensaba que se habían olvidado porque supuestamente habían sido perdonadas. Nos estamos entendiendo. Gloria a Dios. Iglesia, ha llegado la hora de madurar en esas áreas. Puro viejo manganzones que debía darle vergüenza estarse peleando delante de estos muchachos. Ellos tienen que saber cómo deben de vivir ustedes. Gloria a Dios. Nos estamos entendiendo. Es hora de comenzar a vivir para el Señor. Ok, rapidito. Wow, ya se me fue la hora. Van mis 10 minutos. ¿Qué le dije? Otros se casan por el dinero. Pobrecito el marido, la mujer. Si usted se casa por dinero, hay gente que le gusta la plata. Y hay algunas mamás que dicen, no, este buen prospecto. Sí, sí, sí, sí, sí. No, este de los Gutiérrez de allá del rancho. ¿Te acuerdas que era ranchero? Chacho, ese hombre tiene 1,000 vacas. De Bazán, ¿no? El problema es que llega un momento que si usted se casa por dinero, el dinero no llena y también el dinero se acaba. ¿Cuánta gente que han sido rica terminan pobre? Y ahora se casó, usted está casado o casada con alguien que usted lo amó por el dinero, lo quería por el dinero y ahora no tiene. Y ahora tiene usted que trabajar en McDonald's para mantener al millonario con el que se casó. Y si esa era la motivación suya, ¿qué problema? Por ejemplo, si alguien se hubiera casado conmigo porque yo era doctor y soy doctor. Oh, no, el hermano trabaja en un hospital. Mira, mi muchacho. La esposa del doctor. Y el señor me saca de doctor y me mete a pastor. Y si la señora nunca se imaginó ser esposa de un pastor, se tronó. ¿Nos estamos entendiendo? Gloria a Dios. No, él es ingeniero y hizo cuatro. Motivo equivocado. Otros se casan. ¿Eh? ¿Por qué otra razón? Para arreglar papel. Ah, oiga bien, de todas las cosas, esa es la cosa más absurda. Y le voy a decir que todavía hay gente que sigue en esa onda. Fuera de que ya eso no se da en Estados Unidos porque los americanos han despertado. Usted que se casa por papeles con alguien, aquí el consulado se va a asegurar de que usted viva con esa gente. El día de la entrevista, yo le voy a decir lo que le van a hacer, para que irlo preparando, por si acaso tiene la idea, la tentación. Número uno, se casaron. Bueno, tiene que llevar fotos, álbum de boda y todo, boda, cake. Pero ahí no termina porque cualquiera hace eso. En la entrevista a ella se le llevan a un cuarto y a usted se lo llevan a otro. Le dice, ¿de qué color era la ropa de cama de ella anoche? Y demás cosas íntimas comienzan a preguntarle. Fue como un pastor una vez, uno que se estaba haciendo pasar por pastor. Y fue a pedir visa. Dijo, ok, oh, ¿tú quieres visa? Sí. Dice, ok, te voy a hacer algunas preguntas. Que comience el cónsul a tirarle versículo bíblico y a tirarle doctrina. Ya que él estaba, dijo, usted no es pastor. Comenzó con un versículo, dijo, ¿cuál es el versículo de la Biblia que todo cristiano debe de saber? Con ese lo mató. Es Juan 3:16. Claro. Y el supuesto pastor dijo, Filipenses 4, y le hizo como 3 o 4 preguntas ministeriales, lo mandaron a freír papa. Ahora bien, suponga usted, oiga bien, suponga usted que en verdad se casó por papeles, vaya. Y suponga que ya le dieron los papeles. Hizo de tonto al juzgado americano, al consulado americano, hizo lo que usted quiso hacer. A Dios no lo va a hacer tonto. Número uno. Y número dos, porque se casó, usted va a tener que vivir con esa persona para el resto de su vida. Ahora bien, ¿cree usted que vivir en Estados Unidos vale la pena? ¿O tener residencia, la green card, vale la pena? ¿A tener usted que aguantarse por el resto de su vida con un individuo o una señora que usted no quiere saber de ella? Póngase a pensar esto. Hello, despapelados. Jesucristo, el mismo Señor que le ha protegido todos estos años, lo va a seguir protegiendo a usted. Bendito el nombre de Dios. El mismo Dios que está con usted aquí. Y si tuviese que irse, el mismo Dios que está con usted aquí es el mismo Dios que va a estar con usted donde quiera que vaya. ¡Gloria a Dios! A José lo sacaron de Canaán y lo metieron en Egipto. Y por todas partes yo leo que dice, y Dios estaba con José en casa de Potifar. Y cayó en la cárcel y Dios estaba con José. Y salió de la cárcel y Dios estaba con José. Y tanto estaba Dios con José que de sus dos hijos, de él salieron dos tribus. ¡Vaya! Jacob tuvo que huir. Le digo esto por si acaso. ¡Ay, la ley nueva! ¡Ay, la migra, el migrito, la migrota! ¡Jacob! Oiga, oiga esto. Huyó de su casa. E iba huyendo. Y en el camino no sabía lo que iba a pasar. Pero dice, Dios estaba con Jacob. Dios le dijo, mira, en sueño se le aparece y le dice, yo estoy contigo. Y lo que le he prometido a Abraham te lo doy a ti. Y te voy a llevar y te voy a traer de nuevo en paz. Así que tranquilo. Y no crea que le fue fácil. Jacob llegó corriendo allá a casa de Labán. Lo engañaron. Trabajó por una mujer 7 años. Y luego le dieron la que no quería. Y luego dijo, oye, me engañaron. Labán, me engañaste. Dios también se lo estaba pagando a Jacob. Me engañaste. Con la vara con que mide, te miden. Le dijo, no, es que yo no te dije. Es que la costumbre aquí es que hay que dar la mayor primero porque se me queda el producto. Se vende lo más viejo y lo... y lo más nuevo va quedando, así que el producto se me daña. Así que tienen que comprar lo que está ya en exhibición. Pero no me dijiste, dice, bueno, no tenía que decirte. Pero, ok, cumple 7 días de esta. Jacob no duró 7 años trabajando más por la otra, sino 7 días. Guarda la semana de esta y te doy la otra y me trabaja otros 7 años, claro. Ok. Y luego trabajó otros 7 años por, sí, para pagar y, bueno, para, por él, por su salario. Y lo iban a tronar. Labán estaba, se hizo más rico que Labán. Dice, porque Jehová estaba con Jacob. Le cambió el salario. Dice que, le digo, mira, todo lo manchado, borrado, ese será mi salario. Y el bueno de su tío, porque era la familia de él, mandó, recogió todo lo borrado que había y lo mandó a 3 días de camino para que no se juntara lo manchado del rebaño y se lo dio a sus hijos. Y solamente las ovejas blancas, como la nieve, le dio a Jacob. ¿Cuándo en el nombre de Dios iban a salir borrados? Lo iba a matar de hambre. Con un tío así, ¿para qué quiero yo a un enemigo? Y toda coincidencia de algún familiar suyo es pura casualidad. Oiga bien. Ahora, Jacob se ingenió eso. Yo, mire usted. Yo le voy a decir esto. A mí me han preguntado, hermano, científicamente. Hermano, genéticamente. El invento de Jacob de pelar las varas. ¿Tiene que algo que ver científicamente? Es una tontería. No hay base científica. Eso fue un milagro que Dios hizo con el pobre Jacob. Ahí no hay base científica para decir que hubo un cambio genético porque las ovejas miraban las varas borradas y marcar. Eso no sirve, eso no. La ingenuidad, Dios honró la ingenuidad de aquel. Y se le hizo porque Dios estaba con Jacob. Ahora, este Jacob no era ni tonto ni perezoso tampoco. Dice que cuando las ovejas más fuertes venían, ponía las varas. Y los becerros, los borregos fuertes, eran para Jacob, salían borrados, salían manchados. Dice que venía Labán y le decía, no, ahora no tendrán mancha, ahora serán los de color oscuro. Todas parían oscuro. Ahora serán los de rayita. Todas venían de rayita. Y dice que 10 veces le cambió el salario y 10 veces Dios se tronó al otro porque Dios estaba con Jacob. Ese es el punto. Ahora, oiga bien, aquí es donde viene. Mi punto en esta mañana es, usted no puede espantar la presencia de Dios de su casa. Usted que se pone de lagartijo, de caimán ahí en su casa, andarse mordiendo con su mujer o con sus hijos, con el ogro, hay gente que no hay quien le hable. Oiga, señor, no soy ignorante. Me está ofendiendo, hermano. Sí, para eso vino, para que yo lo ofenda. A ver, dígale usted, señora, te están diciendo, a ti te hablan. Y tú, Hipólito, te hablan. No seas ignorante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si usted no aprende a vivir bien con su mujer, Dios no lo va a oír a usted. Venga a la iglesia y arrástrese. Y haga lo que usted quiera. Y lleve pañuelo ungido y báñese con eso. Y llame al apóstol fulano. Y pague oraciones de 1000 bolos y haga lo que quiera. Páguele mordida al cielo si le agarra la mordida que no agarra. Pero la presencia de Dios, si vive con su mujer mal, no la tiene. Todo se va para abajo. Todo se viene abajo. Hay que vivir. Y los que van a vivir bien dicen algo. Es que está tan fea ya la señora, dirá usted. dale una mano de pintura, cómprele un maquillaje, cómprele un pañete de eso. Tenga cuidado porque, bueno, vaya con la hermana, ¿para qué? La otra hermana, para que alimente un perro chivo, ya está, parece elefante el perro ese ya. Sí, hay unas hermanas aquí que dan pañete, unas cosas raras, ¿eh? Haga algo, transforme, ¿eh? Sí, que vaya con el pelo lacio, ¿sabe? Con los pelos parados. ¿De dónde viene del salón? Y te despeinaron, dirá usted. Haga algo. Pero ame a esa señora, por amor a Dios. Para que le vaya bien. A ver. Chéquense los ojos. Oh, mírense la cara. A ver. Mírense. Eso. Eso. Para que le vaya bien. Óigame, y le va a ir. Dele la mano. Sí, gracias, hermano. Dele la mano. Dele la mano. Dele la mano a su mujer. Dele la mano. Yo sé que vinieron peleados algunos de ustedes, quizás. A ver, dele la mano. Si está cerca por ahí. Si no, la saluda de lejos. Si usted está aquí, ella está allá. ¡Ay, amor! O llámela por el celular. Amén. ¿Ya le dio la mano? Agárrese. Agárrese de la mano. Unidos, juntos. Tenemos la misericordia del Señor, caminamos con el Señor. Gloria a Dios, caminamos juntos. Ustedes, yes, bendito, yes, ahí está la presencia de Dios. Ustedes comenzaron a caminar hace años por un camino. Han pasado muchas cosas. A veces el uno se ha ido al hoyo y usted, Señor, ha tenido que pararse. Amén, y esperar que aquel ingrato comience a escalar y a subir. Y usted ha esperado. Algunos de ustedes han pasado hambre, necesidad. Han pasado necesidad, ¿verdad que sí? ¿Eh? ¿Se acuerdan cuando dormían en el piso? Nadie se casa teniendo, hermano, un posturipédico. Todo el que se casa, si en verdad se casó, a menos que tenga un papá rico que le haya dado una casa o apartamento amueblado. Todo el mundo comenzó sin nada, ¿verdad que sí? Durmiendo en el piso con una colcha espuma tirada. Cuando esos clavos del piso se salen, que se le dan en las costillas. Acuérdese, ¿eh? Comiendo en un solo plato, con dos sillas y una mesa, porque no había muebles, no había nada. Pero se amaban, se querían, tenían ilusión en la vida. Amén. Miraban el futuro. Ahora miren hacia atrás y pueden decir: Dios ha estado con nosotros. Mira donde Dios nos ha traído. Gloria a Dios. ¿Por qué querer volver otra vez atrás? ¿Por qué volver otra vez a aquel camino que dejamos? No. Amén. Yo me niego, dígale usted. Yo no voy para allá. Ahora, Señor, oiga bien, don Toro. Fue como dijo un americano que estaba predicando en Monterrey. Oh, dice la de Regio Montana. No voy a hablar de tacañería, hermana, tranquila. Oiga bien. Sí, ahora que hablo de toro y de vaca. No, ese es el tema. Yo no tengo la culpa. Ahí está. No es cosa inventada. Ahí está. Había un americano que estaba predicando en Monterrey. Decía. Toros, vengan a las vacas de enfrente. Y eran bancas. Sí, toros, a las vacas de enfrente. Eran bancas. Digo, ¿qué es eso? Y dice que el otro americano también, allá en Monterrey. Estaba orando un día en el altar. ¿Usted sabe cómo hablan los americanos? Dice, Padres, en este momento, le dijo, se queda aquel mirado, dice, yo reprenda al diablo, salió corriendo de allí. Sí, usted sabe cómo la gente cruza los ríos. Sí, no olvídate, yo reprenda al diablo. Oiga, usted debe de vivir bien. Nosotros podemos vivir bien. se requiere, muchas veces se requiere voluntad. Y yo le voy a decir, usted, tenemos la idea perniciosa y malsana. Tenemos la mala idea de que el otro tiene que pensar como nosotros pensamos. Señora, el marido suyo nunca va a pensar como usted, porque Dios nos hizo diferente. Señor, su esposa nunca va a pensar como usted. Ella piensa diferente. Ya le conté el cuento de la ciudad. Planificación, piensa completamente diferente. Al otro, son separados, están divorciados esos dos departamentos. Pero tienen que trabajar juntos. Y lo hacen así a propósito. Uno checa al otro. Producción siempre está separado de calidad. Quality control. Hay un departamento en la industria de control de calidad que nunca está en comunicación directa con producción. Independientemente checa la calidad. Porque si todo el mundo está de acuerdo, imagínense que uno vaya para el precipicio y usted dice, ah, sí, fotocopia, dale. Se van a ir los dos al precipicio. Alguien tiene que sonar la voz de alerta. Amén. Y en nuestra diferencia es donde está nuestra grandeza. El problema es que cuando usted se da cuenta que está, el otro está diferente a usted, ya usted quiere pelear. Porque en el mercado de las ideas, usted quiere que la idea suya sea la que gane. Y esto no es un asunto de competencia. Ahora, el problema es que en muchos matrimonios hay ideas malsanas. Hay gente que tiene ideas malsanas. Y yo le voy a decir, yo lamento mucho. Le voy a decir algo ahora. Hay alguna gente que están loquitas. No porque sean esquizofrénicos ni nada. Hay mucha gente que son neuróticos. Por ejemplo, señora. Si usted viene de una mamá aprehensiva, miedosa, los padres, el miedo que tienen, se lo plantan a los hijos. Yo no veo por qué la señora le tiene miedo a las cucarachas. Yo no entiendo eso. ¡Ah! Y usted sale y dice, llegó, un asesino está matando a mi esposa. Y cuando te llega, un piojo. ¿Qué es eso? Y eso es aprendido. Pues así mismo. Asimismo, hay un montón de conductas. Por ejemplo, una niña, oiga esto, una niña todo acomplejada, que siempre estuvo en el piso, pisoteada, última de la familia o de la de medio, que nadie, cuando se casa, oiga bien, cuando se casa, que ahora tiene libertad y tiene cierto dominio, pues todo lo que no hizo o lo que no pudo hacer, ahora se va en el fondo de su corazón a comportarse en una manera que es una peste, hermano. ¿Quién vive con esa persona? Hay gente que nunca han tenido nada y como nunca han tenido nada no demuestran lo que son. Hay el día que tienen algo. Dentro de la iglesia se puede ver esto. Ustedes miran cómo nosotros nos comportamos, humilde y sencillamente. Yo sé, hay si algunos pastores pastorearan esta iglesia. Usted no pudiera hablar con ellos. No, habría que traerlo como los reyes en litera, sentado, sí, como los faraones. Sí, hermano, yo he visto gente que pastorea esa iglesia. 100 gente, hermano, por amor a Dios. Excelencia reverendísima, cuasi papa. Vicearcángel, Gabriel le hace los mandados a él, semidios, vicecristo. Cuando yo veo ese tipo de gente, hermano, oiga esto, cuando yo veo ese tipo de gente, yo no tengo que ir muy lejos para saber de dónde vienen, qué es lo que está pasando. Y ese tipo de gente jamás puede tener liderato en ninguna parte. Porque la gente que ellos lideren van a sufrir. Porque van a utilizar a la gente para llenar su vanidad y su orgullo. La gente son instrumento de su vanidad. Hay hombres que en el hogar su mujer es instrumento de su vanidad. Mujeres que en el hogar, su esposo, su vecindario, son instrumentos de su vanidad. Me voy a ir más lejos, hermano, y le voy a decir algo bien duro, la política. Hay algunos de esos pelagatos que andan corriendo para la política, que ya comenzaron, 2008 ya, acabo de salir de la política del Congreso, ya estaba harto. Mi mente iba a explotar, hermano mío. Porque yo tengo que escuchar todo eso. Porque tengo que estar enterado de lo que está pasando. Me iba a explotar la mente. Yo dije, por amor a Dios, yo por lo menos un año a respirar antes de comenzar otra vez con el 2008. Al otro día ya estaban cuatro. Dígame usted, el salario del presidente, no sé ahorita, creo que es cerca de $300,000 al año. Oiga bien, un salario de un senador son 200,000 dólares al año. La senadora de Nueva York se gastó 34 millones de dólares en la campaña para ganar un salario de $200,000. ¿Lo hacen por el dinero? ¿Lo harán por servir a la gente? No creo. Poder. Ahí viene fulano. Yo no digo que no hayan algunos políticos que en realidad quieran servir a la gente, pero yo no creo que hayan muchos de esos. Oiga bien, usted agarra a una muchachita de esta que andaba en el rancho arriando vacas de Bazán. Oiga bien. Y de repente usted pone a una persona de esta o a un muchachito de esto. Y de allá de la nada lo pone en algo. Hermanos míos, ya no pisan. Hay que hacerle reverencia. No le hablan a usted. No le dan la mano. Yo conocí a un señor que no le daba la mano a nadie. Y si por equivocación le daba la mano a alguien, inmediatamente cogía alcohol para desinfectarse. Michael Jackson, hubo un momento que respiraba oxígeno puro. ¿Usted sabe lo tóxico que es el oxígeno puro? Usted puede respirar oxígeno puro por un tiempo, pero no puede dedicarse a eso. Dios hizo el aire con nitrógeno y otros gases. Y el oxígeno es parte del aire que respiramos, pero no es puro oxígeno. Dios dio a la torre. ¿Sabrá lo que está haciendo? Nos entendemos, hermanos. Una cosa artificial. Hermanos míos, Dios, eso no es lo que Dios quiere de nosotros. En el hogar, sírvanse el uno al otro. Usted no permite en su casa que alguien le sirva a usted. Usted sirva. Todos los dos están para servir. Y usted debe, manganzones, muchachos. Ustedes están para servir también. Y si aprenden a servir bien en su casa, van a servir bien en el matrimonio. Si no, no sirven para nada. Yo soy la hija de papi, la niña bonita de papi. Una monita en la casa para tenerla allí de. Eso no sirve. La mano engrasada, las uñas sucias, lavando las vasijas, haciendo algo. Sirva, sirva. La grandeza del hombre está en servir. Bendito el nombre del Señor. Amén. Terminé ya. Le iba a leer un versículo aquí. Allá viene. Oíd, otra vez lea aquí, ya terminé. Oíd esta palabra. Otra vez. Oíd esta palabra. Mire a su vecino mientras lee. Oíd esta palabra. No sea vaca. Oíd esta palabra. Vacas de Bazán, que está en el monte de Samaria. Oprimen a los pobres quebrantan a los menesterosos y le dicen a sus esposos, traed, beberemos. Es una sola que mandan allí. Vaya. Jehová el Señor juró, oiga bien, por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras día que os llevarán con ganchos y vuestro descendiente, entiéndese hijos, con anzuelo de pescador. Y van a salir por la brecha una tras otra y serán echadas del palacio, dice Jehová. Amén. Dios le bendiga. Hace mucho tiempo que no contesto algunas preguntas. A ver, ¿hay alguna pregunta? A ver, hace mucho que no hacemos esto. Desde hace 2 años no hacemos preguntas. A ver, a la una, a la otra, levante la mano. Pregunta sobre el tema. ¿Hay una mano allá? ¿Habrá otra mano por ahí? Voy a contestar 2 preguntas. A ver, de pie, allá voy. Pastor, ¿cómo? La relación que tiene uno con el esposo y los hijos, ¿cómo hace uno para diferenciar cuando los padres se ponen de acuerdo, pero los hijos no están de acuerdo con las decisiones de los padres? Es que mientras el muchacho esté en la casa, they have to be submit to their parents. Otra palabra, usted no le va a preguntar a los muchachos, hijito, ¿estás tú de acuerdo? Mientras viva en la casa, bajo ese techo, se va a hacer lo que los padres deciden. Pregunta, porque si no ya son becerritas de Bazán. Pregunta, ¿quién levantó la mano? A ver, grite, aproveche porque esto no se da mucho. Abrimos las líneas telefónicas, 713. ¿Dónde está? ¿Quién me llamó? ¿Ve una mano allá? Pero póngase de pie, hermana. ¿Quién me levantó la mano? ¿A dónde? ¿Qué no veo? Póngase de pie para...